todos y quédate en casa lo más posible. Nosotros te acompañamos. Oasis y tú, juntos para derrotar al coronavirus. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Es mucho mejor. Bienvenidos a Esto no es Plaza Italia. La actualidad y las noticias al estilo de Marcelo Comparini y Marco Silva. Ya comienza en el 102.1 Oasis FM. Nunca sé cuáles son los trending topics reales, porque siempre me parecen unos japoneses. ¿Cómo va a haber un trending topic Chile con escrito en japonés? No entiendo esto. ¿Cómo funciona? Bueno, mira, no lo tengo tan claro. ¿Japoneses? ¿Y no son chinos? Sí. ¿O son coreanos? Oh, bueno, puede ser, ¿ah? Siéntete libre con GascoNet de Gasco, seguro de vida futuro de Chilena Consolidada, Banco BCI, AFP Modelo y Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto no es Plaza Italia. Mira, yo te digo ahora que hay un grado con cinco décimas, te lo digo, y que la temperatura va a subir a los 15 grados. Esto es lo que tengo que decir, 95% humedad relativa del aire, ¿eh? Sigue el frío entonces, calando los huesos. Hola, Carla Martínez Apablaza, ¿cómo estás? Oh, uy, qué ánimo. Esa voz, ¿qué voz? Esa voz, cómo no se, ay, nos abraza. Aterciopelada. No. Pero te va a saltar la cuchara. Mira, ya. ¿Te va a saltar la cuchara? ¿Qué más da? Está bien. No, una sopita también. Puede ser una sopita, puede ser cualquier una. Y está envuelta en una manta, en alguna cosa. Sí, estoy en. ¿Cómo dijiste tú la otra vez? ¿Una mañanita? No. Enmantanada. Enmantanada. ¿Una mañanita? No, ya se fue. No, a ver, ya se. Estábamos hablando un tema. No entendí bien, ¿serio? No entendí bien. Ah. En fin. Pucha. Oye, ya, bueno. La encuesta del día de hoy tiene que ver con esta situación que ayer se vivió, tan comentada, del anuncio de la contratación de un periodista que por mucho tiempo trabajó en el diario La Cuarta, en una época que La Cuarta tuvo que avanzar y cambiar, donde la mujer era cosificada, no me sé más adjetivos, sinónimos. Objetivizada, no. Objetivizada, bueno. Qué sé yo. Bueno, entonces provocó mucha polémica porque en el Ministerio de la Mujer justamente fue donde se nombró a este señor. Entonces, ¿qué otro anuncio podemos esperar similar? Y las alternativas son Navarro en higiene. A pesar de que no es un ministerio, pero Navarro se ingiere. Paribet en trabajo, un clásico. Un clásico. Sí. Adriana Muñoz en el Tribunal Constitucional. Mira, no es malo. Mañalich. Muy contingente, Marcelo. Y bien. Mañalich, rector en una U. Por el tema de los títulos, ¿no? Hay que estar al día para entender si esta historia. Si mis amigos me vieran, dirían. El magíster. El magíster, ¿eh? El magíster. Magíster. Magíster Mañalich. Listo, ahí está. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez Arrablaza. El gobierno descartó la propuesta de legislar esta semana un nuevo ingreso familiar de emergencia debido a la extensión de la crisis por el coronavirus. La vocera Carla Rubilar dijo que esos temas serán discutidos en el marco del acuerdo nacional. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, aseguró que debido a la evolución de la pandemia en Chile, la ayuda que se está entregando para enfrentar la emergencia debería prolongarse hasta la próxima primavera. El ministro de Ciencias, Andrés Kuf, aseguró que la cifra de muertes se actualizará de acuerdo a la fecha de decesos. Chile sumó 4.396 nuevos contagiados y 74 fallecidos por COVID-19. El Banco Mundial aseguró que el coronavirus es el mayor golpe económico que el mundo ha experimentado en décadas. La Organización Mundial de la Salud advirtió el riesgo de nuevas oleadas de coronavirus debido a las masivas protestas en el mundo contra el racismo. Y con esto termino, histórico, el segundo juzgado de familia de Santiago ordenó al registro civil inscribir a un niño como hijo de dos mujeres en su partida de nacimiento. Oye, y quisiera agregar noticia del mundo musical triste. La muerte de Pau Donés, el fondo, él era Jarabe de Palo. Que hace tiempo estaba luchando contra el cáncer, ahora falleció. Y que, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Sí, ya mucho tiempo en esta pelea. ¿Pero te acuerdas hace 20 y tantos años? No sé cuándo fue. Que lo entrevistamos, claro, por lo menos 25 años. Que lo entrevistamos en Plaza Italia, cuando estaba La Flaca como éxito absoluto. Era un tipo muy, muy sencillo, muy simpático. Muy Depende, también es una buena canción. Bonito, oye, todo me parece bonito. Mira, ahí está. Prendamos la fogata. Vamos, que se puede, Jarabe de Palo. Qué pena más grande. Me acuerdo que le pregunté la primera cosa con la ignorancia de aquí de la infancia y de la lejanía de quién lo, por qué se había puesto Jarabe de Palo. ¿Tú sabes, Carla, por qué? No. Es interesante, en España, cuando en el pasado, ¿no? Ya no se puede hacer, pero cuando el papá castigaba o amenazaba que iba a castigar a un hijo, le decía, te voy a dar jarabe de palo. Y en el fondo le iba a agarrar a palo. Ah, ya. Claro. Como la correa. Me voy a sacar la correa. Una cosa así. Se la jarabe. Leí en Twitter, obviamente es una noticia bien comentada a esta hora, sobre todo por el mundo de la música. Alejandro Sanz, oye, está pero muy triste. ¿Por qué? Yo ahí en su cuenta, porque parece que era bien amigo, bien cercano al músico en cuestión. Ah, mire, sí. No sé, mucha gente está viendo. Seguramente vamos a tener varias reacciones del mundo de la música con respecto a este fallecimiento. Muy bien, vamos ahora a la actualidad nacional. Mira, actualidad. Vamos a partir, a diferencia de días anteriores, con la información que inspira la encuesta para que, si algunas personas no se han enterado o a lo mejor dicen por qué hicieron esta encuesta, bueno, tiene relación con la ministra de la Mujer, que sabemos lleva muy poquito. Estamos hablando de Macarena Santelices, ministra de la Mujer y Equidad de Género, que ayer se conoció que nombró como jefe de división de estudios a Jorge Ruz, que seguramente mucha gente no lo conoce y no le suena. Jorge Ruz es exdirector del diario La Cuarta, productor de La Cuarta Festival de Viña, incluido, como dijo muy bien Marcelo, el concurso de la reina y el famoso piscinazo que sabemos hace ya un par de años el Festival de Viña decidió eliminar. Si bien hay reina todos los años, ya el piscinazo, como se conocía antes con el Corales y todo, fue eliminado porque en el fondo Chile cambió. Ahora, tengo que decir, porque yo participé en forma indirecta, o estuve presente, yo hice programas durante el Festival de Viña, ¿cómo se llama? El matinal y todo. Programas y hay que decir de que el contenido del piscinazo, es decir, cómo era, no tenía ninguna injerencia el día de la cuarta, eran los productores propios de la elección de la reina, que eran los canales de televisión a los que decidían que tenía que ser súper osado, qué sé yo. Claro. No por eso, pero no era una decisión de la cuarta que fuese así, que fuese en medias piluchas, que se lanzara al piscinazo. Mira, ¿cómo va a dejarle las cosas? ¿Hay un problema ahí? ¿Amigo de Jorge Ruz? A ver, ¿quieres ser director de estudios, Marcelo? A ver, estoy revisando el currículum de Marcelo. Hizo la práctica en La Cuarta. Mira, cómo se sabe las cosas. El diario popular, mira. No, bueno, chiquillos, bueno, nosotros estuvimos con polémica. Hace poco estuvimos con Marco, ¿te acuerdas? Con el director actual, estuvimos. ¿No era este? Se llama, que es muy simpático. Se llama... Maraboli. Ese Maraboli. Que muy agradable. Que era el mismo. Ya. No es el mismo Marcelo. Esto es mucho más antiguo. De hecho, Jorge Rus ya no trabaja en el diario La Cuarta. Entonces, claro, probablemente a lo mejor sí cumple y se actualizó y está en otra parada en la vida y a lo mejor sí cumple con las competencias para el cargo. Pero lo concreto, lo que nosotros sabemos es que Rus llega a reemplazar a una economista que fue trasladada la semana pasada al área de reformas legales del Ministerio de la Mujer. Y bueno, se ha generado toda una polémica respecto a las competencias para el cargo y obviamente respecto al trabajo que hizo antes Jorge Rus, claro, en el diario La Cuarta. Sabemos, claro, que el diario La Cuarta, amigos, su pasado, la condena, les tengo mucho cariño. Sabemos que ellos se actualizaron, ellos cambiaron, quedó atrás la bomba 4 y todo, pero en el fondo está ese cuestionamiento. No se ve también bien. Salió a colación que en el año 2018, puntualmente el 16 de agosto, cuando Jorge Rus todavía estaba en el diario, se desempeñaba como editor del diario La Cuarta, y uh-huh, cuando la actual ministra todavía era alcaldesa de Olmué, él le hizo una entrevista acerca de la celebración de los 40 años de Magdalena Santelices, donde se titulaba más o menos así: la alcaldesa Maca Santelices se disfrazó de Mujer Maravilla y celebró sus 40 con medio Olmué. Por ahí dicen que habría comenzado la cercanía entre ambas personas. En lo concreto, la ministra no ha hablado, y por lo menos yo ayer intenté generar una pequeña comunicación y no me dejaron vista. Te dejaron en, me dejaron vista. No. Mira, qué pena. Mira, debieses haber mandado una foto tuya en las playas del Mediterráneo. Tal vez una por ahí tuya había de Viña. Tal vez la teoría de la celulitis con el agua fría del mar de Viña puede como una haber sido sensación. Es que en el Mueno es lo mismo. Es otro mar. Gente de rulo, otro gente mar de campo. Ya, otra polémica no... un error no forzado. Exacto, no producido por desde dentro, ¿no? Desde el interior. Oye, va a salir... ¿Cómo no pensamos en eso, Rick? La misma mañana, Caleta, atenta al amanecer, ¿eh? Se viene bonito nuevamente. Sí. Todavía no. Estoy en un menos dos acá, hombre. Faltan unos minutos, pero va a aparecer. Ya, ¿qué más pasó? Bueno, mira, han pasado muchas cosas. Quiero que revisemos rápidamente lo que ocurrió ayer con el nuevo reporte del MinSal: 74 nuevos fallecidos. Así que el total nacional de fallecidos llega a 2.264, 4.696 contagios en las últimas 24 horas. Creo que ya llevamos como 6 días o 4 días por ahí, donde todos los días estamos reportando más de 4.000 contagios diarios. Es decir, no ha habido mucha disminución de contagios. 1.333 pacientes conectados a ventilación mecánica, 380 están en estado crítico. Ayer también el gobierno salió a explicar el nuevo criterio para contabilizar los fallecidos por COVID-19. Se suma el registro civil, el certificado de defunción del registro civil. También se va a incorporar, explicaba ayer el ministro Andrés Kuf de Ciencias, que es una fotografía actualizada mediante un cruce de aquellos inscritos en el registro civil en cualquiera de las causales con la base de datos de los exámenes PCR. Así que seguramente va a haber variaciones. Decían ayer, probablemente hoy y mañana debiese aumentar la cantidad de fallecidos a raíz de estos nuevos criterios, estas nuevas metodologías que ha ido incorporando el Ministerio de Salud. Igual, claro, ¿no? Sí, unido, claro, a la entre incertidumbre y desconfianza, que ya a esta altura se está absolutamente instalada. Claro, porque recordemos que cuando se instaló esto, que comenzó la periodista Fernanda Mateluna, ¿cómo se llama? No, Alejandra Matus. Alejandra Matus, por eso digo. Que digamos lo que está fuera de Chile, o sea, todas sus investigaciones fueron, sí, a través de internet. Bueno, esta fue ninguneada, digamos, por Mañalich, básicamente la idea de los lunes, y que parecían, bueno, ok, era como una pugna en donde mucha gente acusaba, están mintiéndole al país y un montón de cosas. Pero de repente, cuando van cambiando los números, como que Mañalich va cediendo en ciertos paradigmas que tiene, o no sé, concepciones como que se le cae como el que parecen night, en un momento... Acuérdate. Claro, se caben las torres de naipe, porque de la manera de contar, ¿te acuerdas que porque yo sigo viendo para atrás las declaraciones recuerdo, fallidas y son muchas? Yo al menos muchas, no tengo recuerdo muchas. Del ministro Mañalitz dándole crédito a algún estudio. No, siempre no, de hecho, por ejemplo, ayer dijo que considerando, de hecho hoy debiese salir en el diario oficial, ayer dijo el ministro Mañalitz que reconociendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, finalmente la cuarentena por contacto estrecho va a ser de 14 días. Era algo que ya sabía. Bueno, pero tenía que pero ¿para qué le puso 10 días? ¿Para qué? Pero 14 días independiente del resultado del PCR. Pero entonces en la comunicación Mañalitz siempre se ha defendido y ha dicho que está en cada momento, ¿no? De esta pandemia, no tenemos un camino, qué sé yo, no vamos a considerar esto, pero en la práctica ha ido cediendo a básicamente todo lo que le han planteado. Así que habría que decir de que es porfiado, pero no tanto. O alguien le dice, ya, papi, ceda, no sé. Bueno, recordemos que por lo menos los últimos convencerlo. Por lo menos los últimos días el ministro Mañalitz ha tenido reuniones bien extensas, quizás por ahí ha ido escuchando un poco más, las reuniones son cada vez más largas, se le está pidiendo cada vez más explicaciones, de hecho va a tener que ir prontamente al Congreso. De hecho ayer también salió una información relativa a una reunión que tuvo el ministro Mañalitz con parlamentarios de las comisiones de Hacienda, que recordemos están trabajando, evaluando todo el plan económico para la reactivación y para eso necesitan tener datos de qué está pasando con la pandemia, cuáles son las proyecciones del Ministerio de Salud, y en ese contexto el ministro Mañalitz explicó que le consultaron sobre este tema y según sus proyecciones la ayuda que presta el gobierno a las personas que están necesitando en esta pandemia tendría que extenderse hasta la próxima primavera, lo cual también ha generado mucho comentario. O sea, hasta el 18 en el fondo. Claro, hasta la próxima primavera del otro año, claro, o de este año. Yo creo que se refiere a este año. Sí, hasta la primavera, entonces. Hasta la primavera. Y si les corrijo, la maldita primavera. Oye, y a propósito de proyecciones, viste que la Universidad de Washington, probablemente porque estaban escuchando el programa de ayer, de nuestro programa, y la entrevista a Rosa Oyarce, modificó sus proyecciones sobre Chile. De 11.000 a 8.000 lo que nos dijo fallecidos. Rosa Oyarce. Sí, pues viste, estaban escuchando. Lo que es una buena noticia. Es una buena noticia para 3.000 personas, digámoslo. Oye, a todo esto, no sé cómo tomar. Es importante lo que dice el ministro Mañalitz sobre las ayudas a las familias que lo están necesitando en este contexto de pandemia. Ayer fue consultada la ministra vocera de gobierno, Carla Rubilar, respecto a este gran acuerdo que está tratando de sellar el gobierno con la oposición, este gran acuerdo nacional. Esta semana debiese ser una semana crucial, de acuerdo a los plazos que se autoimpuso el presidente Sebastián Piñera, debiese haber novedades. Este viernes, o eventualmente si se dilata mucho la cosa, el día domingo. En ese contexto se le pregunta a la ministra vocera de gobierno qué va a pasar con el ingreso familiar de emergencia, porque ayer el nuevo ministro de Desarrollo Social, Cristian Monkever, dijo que prácticamente había un acuerdo transversal para que esto se extendiera e incluso habló la posibilidad de subir los montos. Sí, dice la vocera de gobierno que por lo menos esta semana el ingreso familiar no se va a discutir y que la idea es que la oposición y el gobierno se concentren en este acuerdo nacional que va a estar enfocado en la reactivación económica y en el empleo y que probablemente va a estar incluido dentro de ese paquete la posibilidad de alargar el ingreso familiar de emergencia. Claro, pero probablemente pusieron a Monkever ahí, pues. Apagar ese incendio. Claro. Ahora, sumo. ¿Pero cuántas cajas han entregado? Si llevamos 3 semanas, ¿y cuántas cajas se han entregado? De las 600 mil. Imagínate, o sea que teníamos razón. No, se van a demorar hasta como diciembre de llegar la caja, va a llegar con el viejito Pascuero. Entonces, el compromiso es durante junio. Sí. Durante junio entregar todas. Así es. A todo esto quiero sumar. Viene hoy en el diario, como portada del diario El Mercurio, que el gobierno ya tendría listo en cuanto a plata el plan de emergencia, que se ha discutido mucho sobre esto. Recordemos que en algún momento el ex ministro de Hacienda, Felipe Larraín, hablaba de que se necesitaban 8.000 millones de dólares para la reactivación. El Colegio Médico decía que se necesitaban 12.000 millones de dólares. Finalmente es una propuesta del ministro Ignacio Briones, que fue comunicada ayer por la noche, que creo yo trata de, en el fondo, acercar estas dos posiciones, los 8.000 millones con los 12.000 millones, 10.000 millones de dólares. Tu 8.000 y 2.000 más. Como que me emocioné. 9.999, ¿eh? Se lo lleva ahora. Me salió como... Okay. Pero... Se lo lleva a la una, se lo lleva a la dos. Te digo lo que es penoso, de que esos son los montos, por ejemplo, que Bill Gates donó para no sé qué cosa, 10.000 millones. O sea, nuestro país es tan chico que una cifra así millonaria para solucionar el problema... Sí. Avísenle a Michael Jordan, con 100 palitos verdes estábamos. Right. Sí, así que bueno, tengo entendido que el ministro Ignacio Briones ya comunicó esto a la gente, 10.000 millones de dólares para el plan de emergencia, según los que participaron en esta cita y que salen hoy citados en el diario. El ministro Ignacio Briones habría fijado un marco de gasto de 10.000 millones de dólares para un periodo de 20 meses, de los cuales 3.000 millones de dólares estarían disponibles para lo que queda de este año y 7.000 para el próximo y hasta febrero del 2022. Y según agregan estas mismas fuentes citadas por la prensa, los recursos destinados para el 2021 estarían focalizados en medidas de reactivación y de empleo. Se dice también que el ministro Briones dijo que efectivamente se va a aumentar el ingreso familiar de emergencia, pero no sabemos cuánto será en plata. Ayer el ministro de Desarrollo Social, Cristian Monkeberg, dijo que se estaba hablando de incluso hasta 114.000 pesos por persona. Es decir, subiría considerablemente. Vamos a ver si... Ah, mira, es cercano a lo que nos decía Eizaguirre, ¿te acuerdas que hablaba de 100.000 pesos por persona al mes? Claro. Claro. Para la gente más necesitada. Entre 300.000, 400.000 por familia. Por familia. Exactamente. Oye, recordemos, dámosle más pelo a la sopa, recordemos que el 2021 es año de elección presidencial. Entonces va a estar todo ahí mezclado de soltar luquita. Mira, va a llegar, este país es tan divertido que va a llegar el momento que van a acusar al país, al gobierno de populista para ganar la elección. Están repartiendo demasiada plata. Exacto. Va a pasar todo lo contrario. Oye, todo esto, bueno, una noticia de ayer de que dos alcaldes, Johnny Carrasco y Sadi, ¿cómo se llama? Sadi Melo. dijeron que como no hay reelección van a presentar a sus hijos. Es como si fueran condes. Sí. No sé, como gente no noble. Entonces, por herencia, le corresponde a mi hijo seguir con el feudo. Es el legítimo heredero. La hija del alcalde Johnny Carrasco decía, pero esto no es nepotismo. No, no es nepotismo esto. Por favor, es que nepotismo. No se malentienda. Habría que preguntarle, pero esta inglés. Persona... No es su pariente. ¿Pariente en qué sentido, dirá usted? ¿Te acuerdas cuando dijo? ¿En qué sentido, mi señora? ¿Cómo mi señora va a ser mi pariente? No, hay un contrato entre medio de nosotros. Perfecto. Bueno, eso es lo que se llama no entender nada. Sigue con tus cosas. Hay varios. Bueno, se supone que el gobierno va a hacer una revisión de esta ley de la reelección, porque efectivamente hay muchos alcaldes que están reclamando, que se sienten perjudicados, que ellos ya venían trabajando en la reelección, que se pierde la continuidad. Por ejemplo, el alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado, la semana pasada dio una extensa entrevista sobre eso y se sentía muy perjudicado porque además decía que con los tiempos tampoco le daba en el caso de que él quisiera postular a otro cargo, por ejemplo, aunque su real interés es seguir en Estación Central. Qué pena, bueno, más grande. Sí, qué lástima. Brevemente y siguiendo con lo que estábamos comentando recién sobre el plan de emergencia económico del gobierno, ayer el Banco Mundial proyectó para este año la mayor recesión global desde 1945, cifras malas para todo el mundo, específicamente para Chile, una contracción de 4,3% con una breve recuperación en el 2021. El ministro de Economía, Lucas Palacios, comentó que el Banco Mundial está definiendo que la recuperación va a ser un poco más lenta de lo que se había estimado en un principio, es decir, y poner como ejemplo, en vez de ser una recuperación tipo B, va a ser tipo U. Nos vamos a demorar un poco más. Por eso es tan importante el autocuidado, decía el ministro de Economía. Mientras no sea W, que, o peor todavía, WC. Que ahí sí que queda la cagada. Tienes toda la razón, Marcelo no había llegado a ese punto. ¿Eh? Oye, ¿vieron que hace en la noche de ayer Isqui Asiches puso en el tweet? Estoy viendo que Nico Metrazo lo acaba de colocar. Que el Hospital San José, Región Metropolitana, colapsó. La estrategia de reconvertir camas críticas llegó al máximo. Necesitamos que el Ministerio de Salud derive a los pacientes a otros servicios de urgencia con cupo ventilatorio. Los equipos pero eso de no salud entiendo, no se supone. Respuesta inmediata. Pero no se supone que eso, ese es el proceso, que cuando un lugar está lleno, la persona se va a otro lado y hay 300 y tantas camas. Es que es raro. Exacto. Qué raro, Marcelo. Es raro y por eso vamos a mostrar en frente a la noticia. ¿Tú ibas a decir algo, Carleta? Sí, Carleta. Quería comentar brevemente, gente, que ayer habló la ministra del Trabajo, María José Saldívar, fue a la Comisión de Trabajo del Senado para analizar esta discusión bien intensa que se está llevando adelante en el Congreso, un tema no menor que tiene que ver con el postnatal de emergencia. Actualmente hay muchas mujeres, muchos padres que están esperando que haya alguna novedad al respecto porque les coincide el término del postnatal con la pandemia, no tienen con quién dejar a sus hijos, y ayer la ministra del Trabajo plantea la posibilidad de ya que el gobierno no está patrocinando este proyecto, la posibilidad de reforzar el teletrabajo y además que las personas se acojan al seguro de cesantía para en el fondo no perder el vínculo laboral. Todo esto ya que el gobierno no está patrocinando el proyecto. Ya, ¿y el gobierno por qué no? ¿Cuál es la razón para no patrocinarlo? Dinero. ¿No tiene recursos? No tiene recursos. Dinero. Y o sea, bueno, cariño, te quiero con el alma. Digamos, pero yo no creo que sea tanta plata eso. Bueno, uno no sabe. Y bueno, okay. Que se pepe un cortito, dale. Un cortito, es que está en todos lados, viene en la prensa, fue muy comentado un pronunciamiento histórico de los tribunales chilenos que ordena al registro civil inscribir a un niño de poco más de 2 años como hijo de 2 madres. Queda todavía la posibilidad de que exista una apelación en este caso, pero de todas maneras es algo histórico. Histórico. Dos mamás inscritas en el registro civil, o sea, un niño inscrito en el registro civil con 2 mamás. O sea, Nicolás tiene 2 mamás ahora. Oye, segunda viste que ayer el alcalde Alessandri con Carabineros se pusieron en el paseo Humada, 75 personas en una hora. Terrible. sin ningún tipo de documento y entiendo que al menos 10 personas con COVID. Era o sea, además pillaron gente activa, activa o pasiva, bueno. Ahí se verá. Es que ahí se sabe que es un problemón ese Marcelo. Marcelo. El equipo de Banchile Inversiones está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web o la aplicación Mi Inversión. Con Banchile Inversiones, tus inversiones en casa. Para todos los que tenemos hijos, sabemos que su futuro está en nuestras manos. Por eso, Chilena Consolidada creó el Seguro Futuro Presente, un seguro de vida con ahorro para que los ayudes a alcanzar todas sus metas. Porque cuidarnos es tarea de todos, tus tarjetas de crédito Visa y Visa tienen beneficios para que te quedes en casa junto a Mercado Libre, Rappi, PCFactory.cl, Uber Eats, Nintendo, Xbox y PlayStation. Vamos a la pausa. Vamos. Fuentes fidedignas nos informan que vamos a una pausa y volvemos en Esto no es Plaza Italia, en Oasis. A preguntas trascendentales, respuestas que logran sorprendernos. Aquí comienza Micro Intensamente con Carola Urrejola por la 102.1 y en oasisfm.cl.

Es muy latina esa cuestión. Es como la gente que hace preguntas en los seminarios, en los foros. Más que una pregunta, una reflexión, y tú dices, no. Abro hilo, entonces, abro hilo. Yo donde pasé las vergüenzas más grandes, ¿te acuerdas cuando vino el Dalai Lama a Chile? Sí. En la estación Mapocho, se juntaron y de repente se preguntas. Y las preguntas eran unas cosas. Cada uno quería que el Dalai Lama le dijera una cosa como: tú eres un iluminado, sube al escenario conmigo. Entonces eran absurdas, preguntas eternas de reflexiones sobre la vida. Y las preguntas del Festival de Viña. De las conferencias del Festival de Viña. ¿A los artistas les hacen preguntas muy largas? El periodista fan. Pero abro hilo. Ya, en esto primera no pregunta. Es Plaza Italia. El periodista deportivo. El Bustamante. Bueno, ya, vamos. Se enoja nosotros. Sí, porque quiere contestar. Nano quiere contestar las preguntas. Pregunta número uno. ¿Cuántos nuevos casos de coronavirus registró Chile según el último balance del MinSal? Chuta, 4.000. A 4.900. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4.900. A ver. 4.600. Marcelo, no. Pero para que quieres que sea exacto. Exacto. 4.650. ¡Uno! Ay, pues. 4.952. No. Ay, 4.954. 10.000. No es 4.900. 4.630. 4.800. ¿Cuánto dijiste, Marco? 4.625. Vamos, Marco, tú puedes más. Pero no, pero ya, pues. ¿Pero qué? ¿Por qué no? Este... A ver. Ya, dame la buena, ¿no? Pues. Vamos a estar esperando. No te la puedo dar. Bueno, hijo, son estrategias. Abro hilo. No, está muy abro difícil. Hilo, está muy difícil llegar a un número. Lo dijimos. Salió en todos lados. Lo pueden... Fernando, acá lo han dicho. Nicometrazo y Fernando Porter, 4.696. Exacto. Si tienes que estar atenta a todo lo que pero yo ellos digo. Pero ellos googlearon, digamos, ¿no? Tendríamos que estar anotando. Bueno, ¿por qué no? Tomando apuntes. Creo que me da pena. Yo creo que lo mínimo es estar informado. Mínimo. A esta altura del partido, sí. Sí. Ya bueno, 1-0, 1-0. 1-0, segunda pregunta. Ya. Esta frase serviría para abrir hilo. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Este plan, este acuerdo, tiene dos caras de una misma moneda. Dos puntos. Abro hilo. Una es la protección y otra la reactivación. ¿Quién dijo esta frase? A la cuenta. 3, 4, 5, 6. La ministra del Trabajo, María José Saldívar. No, Marcelo, está muy bien dicha la respuesta, pero no es la ministra del Trabajo, María José Saldívar. La ministra del Deporte, Cecilia Pérez. Es que ella abrió un hilo para hablar de protección y reactivación. Mira, interesante. Oye, que fijaron la fecha de la vuelta al fútbol, ¿ah? ¿Eh? Sí. ¿Quién puede haber sido el ministro? Tienen que poner el cargo, recuerden. No tiren, no me sirven nombres al voleo. Al voleo, sí. A propósito del fútbol. Claro. Ay. Si no, tiene que haber sido alguien de la mesa, esta del acuerdo, de la mesa, el ministro de salud, Kuf. Jaime Mañalich. No, Andrés no Kuf. Es el ministro Kuf y no es el ministro Mañalich. Ah. Recuerde que tienen que decir el cargo, chiquillos. Ministro de... Hacienda. Juan Agustín Cuchaga. No saben cómo se llama el ministro de Hacienda. Ese, pues. No, Dimondo. Dimondo. El ministro valor. Briones, Ignacio. No. Mira, alguien dice aquí, Seremi de Hacienda. No sabía que existía ese cargo. Seremi de Hacienda. Cristian Muñoz. No. No va por ahí la cosa. Hoy, pero. No está por el lado de la economía. Voy a dar como correcta esta respuesta. ¿David Hasselhoff salvavidas? No. Antes lo dijo Eugenio Lanas, que supongo lo traicionó un poco el corrector. Dice Karma Rubilar, que ministra vocera, pero en el fondo es Carla Rubilar Barahona, como lo dice también Nico Metrazo, ministra vocera de gobierno, como lo dice Fernando Porter, Elena Bustamante, que nunca la había leído por estos lados, la ministra vocera de gobierno Carla Rubilar, dice que esta semana es crucial para que la oposición y el gobierno lleguen a acuerdos, dice ella, se nos acaba el tiempo para responder a la gente. 2-0. Que de pronto son años, ¿ah? Claro. 2-0. Muy específica la pregunta. Que... Ya, la siguiente vamos, pregunta les tengo demasiado. Fe. Vamos. Vamos. A ver, mira, a ver. Chayanne entró al trending. Pues, todos los días. ¿Qué hizo ahora? Trending topic. Se ¿qué habrá dicho? ¿Qué no, es de que mucha gente está lavándolo, nada más. Ah, ya. Creo no. que lavándolo. Las chicas de Calypso deberían repartir las canastas familiares de alimentos. Mira, las chicas de Calypso, por supuesto. Son súper organizadas. Ya. ¿Los hijos de los alcaldes de qué comunas evalúan postularse a la alcaldía a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6? Johnny Carrasco, alcalde de Pudahuel, y Sadímelo, alcalde del Bosque. Bosque, perfecto. Yo sabía que Marco iba a responder súper bien. Igual, incluso respondió más de lo que... De lo que yo pregunté. Porque yo solo había preguntado por las comunas. En el fondo la respuesta correcta era el Bosque y Pudahuel, que Nico Metrazo acá lo dice. Pero Marco dio una respuesta, o sea, que te digo, mucho más completa. Completísima. Abre hilo ahora. Efectivamente. Sí. Abro. La hija de Johnny Carrasco se llama Gabriela Carrasco, para que lo tengan en cuenta. Y el hijo de Sadímelo se llama Daniel Melo. Así que por Daniel aquí. Melo. Pero mira, no fueron coherentes. La hija del señor se llamaba Marjorie, por ejemplo. Marjorie o Catherine. Para mantener la tradición familiar. Johnny, claro, por ahí. Pero el otro es Sadímelo con. ¿Y cómo se llama otro? ¿Dani Melo? ¿Cómo se llama? Daniel Melo, el hijo. Daniel Melo. No, Daniel Melo. Le he puesto traga. No, Marcelo, ¿pero por qué? Sí, era una insinuación. Qué feo burlarse del nombre de la gente. Sí. No, es del apellido, no del nombre. Bueno, qué pena. 2-1. Bueno, es con humor, ¿eh? Se está emparejando la cosa. Se está emparejando 2-1. La cosa. Siguiente pregunta. Oye, a propósito de que estas dos mañanas han estado muy frías, la sequía, chiquillos, se prolonga, hay proyecciones de meteorología que dicen que va a ser un invierno muy seco y con mañanas más frías de lo normal. ¿Entre qué regiones se esperan estas proyecciones? Es decir, que haga mucho frío mañana y que incluso las máximas sean sobre lo habitual. ¿Entre qué regiones a la cuenta de 4, 5, 6? Entre la metropolitana, no, la quinta región y la... Y hasta el fin de los tiempos. No. ¿Hasta la séptima? No sé. Es no, que para el sur hace más frío todavía. Po. Bueno, hasta las. Hace más frío todavía, pues. En oiga, patrocita. En Punta Arenas. No, en Punta Arenas sí que saben de frío. Sí, pues sí, 1 y 16, dice Javier Navarro. No. Tiene la respuesta correcta, ha estado muy activo en este juego de hoy. Nico Metrazo entre Coquimbo. Ah, no, está malo. Está malo, Nico, perdón. Oh, wow. Nico Metrazo dice entre Coquimbo y la Araucanía. Y no. No. Y no. Entre Coquimbo. Les di la media pista. Entre Coquimbo y Bío. Y la región de los ríos. No. Por ejemplo, alguien dice entre Valparaíso Bío, dije y Maule. Yo. No. No. Marco tampoco. No. No. No. Entre Coquimbo y La Serena. No. Coquimbaro y Serenense. Sí, po. Oh. Que es la parte más afectada. Por ejemplo, sí. Patricia Fuentes dice entre la cuarta y la séptima. Parecido. Entre la cuarta y la octava. Todos dicen entre Coquimbo, no, no es Coquimbo. Ah, entonces, ¿para qué dijiste que estaba bien? Pero ¿cómo? Entonces está todo mal, pues. Entre la quinta y la Araucanía. ¿De qué estamos hablando? Se me olvidó. Javier Navarro dice entre Tongoy y Los Vilos. Mira, puede lindo, ser, Caleta, entre tú no y sé. Yo. ¡Ay! Mañanas frías y tardes. Calientes. Tardes, noches, calientes. Y mañanas esplendorosas. Sobre lo habitual. Ya. Oh, me sí. quedo yo con el punto porque estamos con el tiempo. Es entre ya. las regiones de Valparaíso y la Araucanía. Yo dije quinta, yo dije quinta y la Araucanía. No. Lo dijo. Lo dije. Sí, dije quinta y la Araucanía. Tal bar. Lo dije, lo dije. No tengo cómo saber, Nano. Por favor, dime por interno si tú también escuchaste que Marcelo lo dijo. Si eso dije, sí, yo te la... lo doy. Oh, Nano, no. Te tiro la cortina. Tiro la cortina. Ya, con esto termino. Ya. Les estamos dos a dos. Para ponerle emoción, el que responda esto correctamente se lleva todo. Eso, vamos. Y abro el hilo. Pozo. Se abre el y pozo. Abro hilo. Ya. Nombre del deportista que fue visto haciendo un asado con amigos en un bosque de la comuna de Concón en la quinta región. A la cuenta el motocic- de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rodrigo Quintanilla, creo que se llama, el motociclista. Puta, qué pena. No, no se llama Rodrigo Quintanilla. Puta, qué pena. ¿Cómo se llama Quintanilla, Marco? Quintanilla se llama... Hermosilla y Quintanilla. Hermosilla, no. Se llama... Quintanilla. Ya, señora Ingrid, la señora Ingrid. Lo tuvieron señora ahí, Ingrid. Chiquillos, lo tuvieron ahí. Pablo Quintanilla. Quintanilla y Hermosilla. Ya, la señorita Ingrid. Tú tenés que mirar bien a la señorita Ingrid, ¿no? ¿Yo? Sí, po, porque pareció porque a... Porque invitas a Carlos Maldonado. Sí, Pablo Quintanilla. Así se llama el piloto. Muy bien. Bueno, ganado los chuches, entonces. ¿Sabéis qué? Se supone que esto lo tienen que hacer ustedes. Ay, pero lo haces tan bien. ¡Basta ya! Es la señorita Astrid. ¿Cómo le dijiste tú? Astrid, Ingrid le dije. Perdón. Perdón. Bien los chuchis. Bien, los felices. Ya, vamos una. Disculpo, una canción, Pablo Quintanilla. Ah, este es nuevo. Ah, qué bueno. Oh, sí, me gusta, Roberto Valvera. Vamos. Ajá. Uh-huh. Dale. Oh, yeah. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. No cante tanto, Marcelo, que ahora va Carla Martínez a hablar. Ahí está Roberto Palmera y ahora Carla Martínez con la noticia fresca, emanada. A ver. El gobierno descartó la propuesta de legislar esta semana un nuevo ingreso familiar de emergencia debido a la extensión de la crisis por el coronavirus. La vocera Carla Rubilar enfatizó que los objetivos de protección social y de reactivación económica serán discutidos en el marco que ha establecido el presidente Piñera con el acuerdo nacional. Cala, cala, cala, cala, cala, cala, Rubilar. Carla ya sale Rubilar. Aquí a hablar. Cala, cala, cala, cala, cala, cala, Rubilar. Sube y baja. La cose. Mira, mira. ¿La qué? ¿Y hoy ha sido un improperio? Marcelo, te caché que yo iba a. Y para el lado equivocado, hombre. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, aseguró que debido a la evolución de la pandemia en Chile, la ayuda que se está entregando para enfrentar la emergencia debería prolongarse hasta la primavera. En una reunión con parlamentarios, el secretario de Estado señaló que la curva de casos nuevos tiene un comportamiento muy heterogéneo, de manera que no existe una curva única. Era una chica con lunares amarillos y que chiqui que le toma, que le cana por el fana de la playa. Chiqui, iba a decir otro improperio de caché. Es que era la canción habla de las curvas de la chiquilla. Confirmado, me dicen que Marcelo Comparini trabajó en el diario La Cuarta. Estaría confirmado. Y va a ser nombrado director de estudios, ¿ah? El ministro de Ciencias, Andrés Kubb, aseguró que la cifra de muertes por coronavirus se actualizará de acuerdo a la fecha de decesos al incluir nueva metodología. Chile sumó 4.696 nuevos contagiados a nivel país y 74 fallecidos. Hasta la fecha ya hay más de 138.000 casos a nivel nacional y 2.264 víctimas fatales. La verdad es que no quiero ya contar lo que ha pasado. La verdad, ya no sabemos quién la dice de ningún lado. Simplemente y con la soltura suficiente, perder el miedo a todo. Ya no sé qué son de diferente. Discotec. El Banco Mundial aseguró que el coronavirus es el mayor golpe económico que el mundo ha experimentado en décadas. El organismo proyectó una contracción de 4,3% para la economía chilena durante este año y vaticina un incierto 2021. La institución advirtió que el mundo vivirá una caída de la actividad global de 5,2%. El mundo ya no será más igual, ya cambiará. Era una chica a lunares y rutinas. Las nuevas canciones que se escucharán ahí en el Ministerio de la Mujer, ¿eh? Qué bueno. El segundo juzgado de familia de Santiago ordenó al registro civil inscribir a un niño como hijo de dos mujeres en su partida de nacimiento. El recurso judicial se presentó en el año 2017 y se convierte en la primera vez que un fallo reconoce los derechos de dos mujeres sobre sus hijos en Chile. ¡Mujeres! Lo que no vieron no existe. Lo que sí te lo sabes, no. Y lo que no sabes, no, que para escuchar a mujeres. Mujeres. De mi de la pandera. Cuidado de Cheleruda. Cheleruda. El orden del Picasso. Sua pizza. Era una chica a lunares. Me están, minutos. Me están llamando del Ministerio de la Mujer. No puede ser. Con esto cierro. Atenti. Atenti. Guariquena Gutiérrez renunció como representante de Juan Guaidó en Chile. La dirigente opositora venezolana aludió a razones económicas y migratorias. Ahora debe comenzar un proceso de solicitud de visa en julio próximo. ¿Pero qué? ¿Se le acabó la plata? ¿O se quiere volver? ¿No tiene visa? ¿Qué le pasó? Un poco todo parece es que sí, no tiene de dónde generar ingresos. Se cortó ese elástico. Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Oye, mucha déjenme por favor comentarles una noticia. Ay, muchas gracias, Marcelo. Pero todos los días yo lo tengo guardado esto. ¿Lo tenés? ¿Alcanzo no, Nano? Sí, alcanzo. Mira, bueno, te muchas gracias. Un minuto, ¿eh? Oye, pero les quiero pedir madurez. Les quiero pedir madurez para tratar este tema. Es imposible a veces, ¿sabes? Marco, especialmente a ti, porque este es algo realmente increíble. En Estados Unidos. El desafío de la noticia eufemística. Por favor. No solo ha habido incendios, la pandemia, las abejas, avispas, asesinas. Ahora aparecieron los sapos gigantes. Marcelo. No es lo que tú estás pensando. Son sapos gigantes capaces de matar en 15 minutos. ¿A quién? Y no es que te traguen. A la gente, sí. Especialmente a un niño. A una persona chica. Son sapos que tienen un veneno en su piel muy peligrosa y que están apareciendo en Florida, en el estado de Florida. Entonces, el llamado es a cuidarse de los sapos gigantes. Preferir en su efecto... Marcelo, una pequeña ranita. Yo no te puse esa noticia para que tú hicieras esto. Ah, no. Tú sabes que después las consecuencias son. ¿Para qué me invitas si sabes cómo me pongo? Abro hilo. Ay, no, qué pena. Bueno, Marcelo. Claro. De parte de AFP Modelo debo decir gracias. Pero un agradecimiento tan grande no cabe en una radio, porque recibieron el reconocimiento por experiencia de servicio en el ranking PXI, Praxis Experience Index para el sector AFP. Sé parte de esta experiencia cambiándote en afpmodelo.cl. Siéntete libre y pide tu gas con Gas Connect de Gasco. Ingresa simplemente el código Invierno Libre en la app y participa por unos 200 premios de un año de gas gratis. Gasco, energía que transforma. Porque cuidarnos es tarea de todos. Tus tarjetas de crédito BC y Visa tienen beneficios para que te quedes en casa. Mercado Libre, Rappi, PC Factory.cl, Uber Eats, Nintendo, Xbox, PlayStation. Tus tarjetas de crédito BC y Visa. Vamos a la pausa. Vamos y tenemos una entrevista. Nos vamos a Valparaíso para hablar de lo que está ocurriendo ahí. Las encuestas dicen que es tiempo de una pausa en Oasis. Ya vuelve Esto No Es Plaza Italia. Una presentación de Gasco, Chilena Consolidada y Banco BCI. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 8 de la mañana. Gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias. Te faltaron 20 más. Vamos de nuevo. Un agradecimiento tan grande no cabe en una frase de radio. Nos elegiste por tercer año con el reconocimiento por experiencia de servicio en el ranking PXI, Praxis Experience Index, para el sector AFP. Y eso nos hace trabajar aún más para seguir entregándote soluciones que se ajustan a los tiempos que hoy vivimos. Sé parte de esta experiencia cambiándote en afpmodelo.cl. ¡Javi! ¡Hija, se acabó el gas! ¡Listo, papá! ¡Ya lo pedí! ¡Hija! ¡Mi billetera está ahí encima de él! ¡Ya pagué, viejo! ¿Y cómo? ¡Fácil, pues, papá! Con la app Gas Connect eres libre para seguir haciendo zumba mientras pides el gas. ¿Y en cuánto llega? Este invierno siéntete y pide tu gas con Gas Connect de Gasco de manera fácil, rápida y segura. Además, ingresa el código invierno libre al realizar tu pedido y estarás participando por uno de los 200 premios de un año de gas gratis. Para sentirte aún más... Gasco, energía que transforma. Con tus tarjetas de crédito BC y Visa tienes beneficios para ti todos los días de junio en compras online, comida y entretención. Lunes y martes, 20% de descuento en la app de Mercado Libre. Miércoles, 20% de descuento en Todo Rappi. Jueves, 10 mil pesos de descuento en PCFactory.cl. Viernes, 20% en Uber Eats. Sábado, 25% en Nintendo, Xbox y PlayStation. Domingo, 20% de descuento en Rappi Supermercados. BCI, seamos diferentes. Promoción válida hasta el 30 de junio. Conoce las condiciones objetivas de cada descuento en BCI.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. En Mita nos movemos por Chile. Por eso nos sumamos con diferentes promociones en arriendos esporádicos para que todos los que están apoyando en esta pandemia puedan seguir en movimiento. Con un 50% de descuento en la devolución de tu arriendo en otra sucursal, con la entrega a domicilio completamente gratis y con un 20% de descuento extra en arriendos de camionetas urbanas para que juntos sigamos moviéndonos por Chile. Infórmate más llamando al 2-360-8666 o en mita.cl. Mita, Renta Car y Leasing Operativo. Ya estamos de vuelta con las noticias de Chile y el mundo. Del mundo de Marcelo y Marco. Sigue Esto No Es Plaza Italia en Oasis FM. Esto no es una entrevista. Bueno, acá estamos, Marcelo, cuando son las 8:02, y te digo que aquí en Santiago hay 1,2 grados, pero en Valparaíso hay 7 grados a esta hora, pero los dos vamos a tener la misma temperatura máxima, 15 grados en el día, así que al menos ambas, en eso estamos hermanados. Y ambas ciudades están viviendo momentos complicados con respecto a el coronavirus, al COVID-19, y es por eso que vamos a conversar con el doctor Ignacio de la Torre, que es presidente del Colegio Médico de Valparaíso. ¿Cómo estás, Ignacio? Buenos días. Hola, buenos días, Marco, Marcelo, gracias por el contacto. Gracias a ti por recibirnos. Se nota, Ignacio, que estás cansado. Llega la información de que la situación en Valparaíso es preocupante, pero me gustaría que nos pusieras al tanto en términos reales de cómo está a esta altura respondiendo el sistema hospitalario en Valparaíso a la pandemia. Gracias, Marcelo. Muy buena pregunta. Mira, para contextualizar un poco, Valparaíso es la segunda región del país con mayor número de contagios, pero es una de las que tiene una mayor letalidad o mayor mortalidad en este momento por el coronavirus. O sea, teniendo un menor número de contagios por 100.000 habitantes, es donde el porcentaje de fallecimiento es más alto, estando cerca de 3%. Eso quiere decir que cada 100 pacientes con coronavirus en Valparaíso, 3 han fallecido. Esa es una cifra más alta que la que tiene el país, que está bordeando 1,5. ¿Te fijas? Y eso tiene que ver, creemos nosotros, con que Valparaíso tiene la quinta región en realidad tiene algunas particularidades. Por ejemplo, es una de las regiones donde se concentra el mayor número de campamentos y tomas del país. De hecho, Viña del Mar tiene uno de los campamentos más grandes de Chile. Pero también la geografía de Valparaíso y la forma en que se han producido algunos asentamientos, por ejemplo, en las quebradas de los cerros, que ustedes en algún momento cubrieron los incendios que se han producido en distintos momentos de los últimos años, donde tenemos ahí construcciones que no están regularizadas, que no tienen un buen acceso a medios de transporte, que no tienen buen acceso a agua potable o alcantarillado. Y eso ocurre en toda la región. Valparaíso es una de las regiones que tiene una población más envejecida y que tiene también, producto de lo mismo, enfermedades que nosotros llamamos morbilidades asociadas: hipertensión, diabetes, hipotiroidismo, problemas cardíacos, a lo que llamamos cardiopatía, problemas respiratorios, y todo ese contexto le da una connotación al coronavirus que genera un comportamiento más complejo. Ese es más o menos el contexto. En cuanto sí. a número de contagios diarios, nosotros estamos sobre los 300 diarios. La semana pasada estábamos en los 250 diarios. Y el crecimiento o el aumento de la tasa de contagio también ha sido uno de los más altos del país. O sea, estamos acelerando nuestra curva de contagio y eso es uno de los motivos que hizo que el informe del Instituto de Salud Pública, efectivamente, uno de los puntos donde se llama la atención es lo que está ocurriendo en Valparaíso. Ahora, se ha dicho que todas las fuerzas, tanto políticas como del mundo de la medicina, como el Colegio Médico, están pidiendo hace tiempo que se decrete la cuarentena. En Valparaíso, ¿tú piensas que esa es la medida más importante o hay otras medidas? Mira, lo que nosotros en realidad hemos pedido son tres medidas que a nuestro juicio son cruciales en lo que plantean los referentes técnicos, y es testear, trazar y aislar. En simples palabras, Marcelo, en la quinta región estamos testeando entre 550 y 600 exámenes de PCR al día y debiéramos estar cerca de los 2.000. Ya. Eso, ¿por qué? Porque cuando tú testeas más, eres capaz de detectar más pacientes que son COVID positivos y te permiten hacer el paso siguiente. El paso siguiente es, vía llamado telefónico, contactar a ese paciente COVID positivo, lo contactas y en ese contacto tratas de identificar con qué persona el paciente estuvo y si tuvo contacto estrecho o no. Yeah. Y con eso tú eres capaz de dar el último paso de esta cadena que es crucial, que es potenciar el aislamiento de esas personas de tal manera que esas personas no contagien al resto. Ahora bien, cuando hablamos de tenemos que llegar a 2.000 test al día en vez de los casi 600 que estamos haciendo, esos test también tienen que ser entregados en un plazo prudente, porque no tiene mucho sentido que tratemos de testear más y que los exámenes se demoren 7, 8 días. Claro. En ese sentido, vemos una luz en este momento, porque todos los esfuerzos del Seremi subrogante, que es Jaime Llamet, han ido destinados a aumentar de 12 a 20 laboratorios para procesar la PCR, de tal manera, en la región, de tal manera de pasar de casi 600 exámenes diarios a 2.000, pero con un tiempo de respuesta de 24 horas. Si conseguimos eso, el primer punto va a estar bien resuelto. Perfecto. Y en el segundo punto, que es la trazabilidad, es muy importante adherir a la atención primaria, que en algunas comunas como Valparaíso y Quillota ya lo estaba haciendo. Valparaíso y Quillota se habían adelantado y ellos efectivamente estaban contactando a los pacientes COVID positivos, y eso es una de las razones por las cuales Quillota está también dentro de la región. Quillota es una de las comunas que va bien, porque ha logrado testear, ha logrado trazar a los pacientes y luego le hace seguimiento para verificar que hagan el aislamiento. ¿Por qué estas tres medidas son mejores, Marcelo y Marco, que la cuarentena total? Porque resulta que la cuarentena total lo que hace es encerrar a la gente, pero si tú encierras a un paciente contagiado en su casa, lo único que vas a conseguir es que toda la familia se contagie. Tú lo que necesitas es sacar a los contagiados de un entorno donde puedan contagiar al resto. Ese es el objetivo. Entonces, ustedes en Santiago ya llevan 4 semanas en cuarentena y los resultados de esa medida no son tan espectaculares como uno hubiera esperado. La tasa de contagio no es que esté decayendo, no es que hayan cada día menos contagios que el día anterior, sino que estamos viendo que se han mantenido con una tendencia al alza. Y eso tiene que ver con que, primero, es muy difícil hacer una cuarentena total. Ya se hablaba de más de 400.000 salvoconductos al día en Santiago, en la región metropolitana en realidad. Entonces, cuando tú tienes esa cifra, entiendes que hay una movilidad que sigue ocurriendo, pero sobre todo, lo más importante es que imaginémonos esos campamentos, imaginémonos esas tomas de terreno, donde las personas viven en condiciones vulnerables y donde hay hacinamiento y donde uno de los miembros de la familia llega con el coronavirus. Si tú lo tienes en cuarentena, esa persona va a contagiar al resto de su familia. La medida adecuada es poder identificar a ese paciente y ofrecerle una condición de aislamiento en residencia sanitaria, rompiendo la cadena de transmisión del virus en su familia y, por supuesto, en su entorno laboral. Ahora, cuando uno lo analizamos así, Ignacio, en términos de lo que ha sido la historia, que son estos 2 meses o 3 meses en donde la cosa ha ido increciendo, ¿no? Recién estamos hablando ahora, a partir de la autoridad, del sistema primario, recién estamos hablando de ciertas cosas que antes parecían pugnas internas. ¿Te parece que esa coordinación está bien llevada o realmente que ahora el gobierno, esta coordinación está escuchando o todavía falta mucho por eso? Mira, lo primero que hay que decir que nos guste o no nos guste, el gobierno y el ministerio son las autoridades que tenemos. Y va a llegar un momento, como ocurre después de todas estas situaciones, donde todos los actores sociales que hayan participado van a tener que dar cuenta de lo que hicieron o dejaron de hacer. Dicho eso, la mayoría de las medidas que se tomaron al comienzo de la pandemia fueron más bien hospitalocéntricas. Y acá yo tengo que felicitar porque efectivamente las medidas que estuvieron centradas en el hospital tuvieron que ver con aumentar la capacidad de las camas UCI. Y fíjate que en el país se hizo un esfuerzo tremendo y aumentamos la capacidad de las camas UCI de una manera nunca antes vista. Nosotros en la quinta región pasamos de menos de 95 camas UCI en toda la región, sumando los hospitales públicos, las clínicas privadas y el hospital naval, de menos de 95 en diciembre a 200 camas disponibles que teníamos ayer. Sin embargo, ese es un esfuerzo que puede marcar la diferencia entre un paciente muy grave que sobreviva o que fallezca producto del coronavirus en su versión más severa, que es quien tiene una neumonía grave, quien tiene una falla multiorgánica por el coronavirus, en un síndrome de respuesta inflamatoria. O sea, estamos hablando de un grupo reducido de pacientes que tiene un cuadro muy grave, pero donde no se avanzó con la misma velocidad y donde no se generaron todas las energías necesarias, a mi juicio, y ahora veo que se están dirigiendo esas fuerzas hacia allá, fue precisamente en testear, trazar y aislar. Y los países que les fue bien, lo primero que hicieron fueron estas tres medidas al mismo tiempo que intentaron aumentar la capacidad hospitalaria. ¿Y por qué era tan importante esto? Porque te voy a dar un ejemplo. Supongamos que tienes un puente que tiene un hoyo. Este es un puente peatonal y tiene 100 niñitos que vienen caminando, y este puente que está arriba de un río tiene dos tablas menos. Si tú sabes que tienes dos tablas menos, una estrategia para evitar que los niños se caigan al río sería poner un salvavías, ¿no es cierto?, y un bote para rescatar a todos los que se caen al agua y se están ahogando. Y en vez de tener un bote, poner 100 botes. Esas serían las camas UCI. Los niños que se están ahogando los queremos rescatar del río. Pero una solución, que es lo que hace la salud pública, la epidemiología, es decir, oye, pero ¿por qué se van a caer estos niños? Pucha, porque faltan dos tablas. ¿Y qué tal si ponen las dos tablas? Nos evitamos que se caigan los niños y de esa manera no tenemos para qué tener 100 botes salvavidas. O sea, si tú evitas el contagio, vas a necesitar menos camas UCI. Y acá, en vez de decir cuál esfuerzo había que hacer en vez del otro, acá eran dos esfuerzos que había que trabajar en simultáneo y probablemente lo que río abajo o río arriba. Y lo que faltó entonces fue ponerle la misma energía que se utilizó para traer ventiladores, para habilitar más camas UCI, que insisto, es una medida que ha funcionado muy bien, mucho más allá de las proyecciones de muchos expertos. Pero ese mismo énfasis habría que haberlo puesto, por ejemplo, para testear más. Y fíjate que Valparaíso partió súper bien. Nosotros el 1 de abril testeábamos 90 PCR al día. El 1 de mayo testeábamos 400. O sea, en un mes tuvimos un aumento de 4 veces nuestra capacidad. Pero del 1 de mayo al 1 de junio subimos de 400 a 500. O sea, ahí ya nuestro aumento fue apenas de un 20%. Cuando ya la enfermedad iba aumentando una velocidad más rápida. Entonces, entre mayo y junio, no fuimos capaces de aumentar más laboratorios, faltaban reactivos, faltaban más laboratorios que se habilitaban, y ahora, si logramos pasar de los 600 exámenes diarios a 2.000, y logramos bajar de 6 o 7 días promedio en el informe a 24 horas, eso es un esfuerzo significativo. Ayudaría. Sí, claro. Ignacio, estamos conversando con el presidente del Colegio Médico de Valparaíso. Ignacio, ¿y esas medidas, tú eres optimista, esto de llegar a los 2.000, el poder efectivamente aislar a la gente que está contagiada? ¿Hay suficientes, ¿cómo se llaman?, hospitales de, no sé cómo es el nombre que le están poniendo ahora? Residencia sanitaria. ¿Hay suficientes de esos? ¿Está bien encaminado eso? ¿Tú eres optimista o no? Mira, acá yo creo que hay que ser positivo, pero son los hechos los que hablan. En el último 10 días pasamos de 120 cupos de residencias sanitarias en la región a cerca de 500. Eso es un avance significativo. Y pasamos de tener una pura residencia en el Hotel O'Higgins de Viña del Mar a tener residencias que están en Viña, en Valparaíso y en San Antonio. Y entiendo también que hay un esfuerzo de toda la región para abrir otras residencias sanitarias hacia la provincia del interior, hacia San Felipe de los Andes, hacia el sector de Quillota, hacia el sector del litoral, principalmente el Quisco. Y eso es súper importante porque nosotros vamos a necesitar más cupos en las residencias sanitarias. Donde vemos la principal debilidad, y es importante decirlo, es que como no fue una política que inicialmente se apoyara desde el Ministerio, entregarle la información a las corporaciones municipales de salud y a través de ello a los CEFAM, a los SECOF, lo que ocurrió, Marcelo, lo que ocurrió, Marco, es que algunos consultorios tomaron la iniciativa en esto. Yo les comentaba la experiencia de Quillota y Valparaíso, donde sus corporaciones municipales estaban tomando contacto con los pacientes COVID positivos. Sin embargo, hubo otras comunas que no tenían esa acción porque no era una instrucción nacional. Lo que viene ahora es que esta instrucción ministerial la podamos empezar a aplicar y que los consultorios cuenten con el apoyo del recurso humano y el equipamiento necesario para que puedan contactar. Estamos hablando, por ejemplo, en Inglaterra, se contrataron 18.000 personas solamente para llamar a los pacientes COVID positivos y hacerles el seguimiento. En Chile, de acuerdo a las cifras que teníamos, se hablaba de que no llegaba a las 1.000 personas haciendo esta labor. Entonces es importante que esta es una labor crucial y que es muy importante esta labor, testear, trazar y aislar, también para cuando tú empiezas a levantar las cuarentenas. Sí, porque ustedes llevan 4 semanas en Santiago y la pregunta es, bueno, ¿cuándo termina la cuarentena? La cuarentena termina cuando tú eres capaz de testear, trazar y aislar, de tal manera que en vez de encerrar a toda una región o a toda una comuna, tú eres capaz de plantearle a las personas que están COVID positivos o que fueron contacto estrecho que ellos deben quedar aislados. Y no logras hacer funcionar la ciudad sacando, Ignacio, a las personas contagiadas en sus contactos. Pero también eso pasa porque la gente tenga distancia social, mascarilla y un montón de cosas, pero hemos visto que la gente es bastante dura y reacia a ese tipo de comportamiento, ¿no? A pesar de lo que se le dice, independiente que salga de la casa por la necesidad que sea, o más allá de los tontorrones que salen y son irresponsables. Pero hemos visto, por ejemplo, hablábamos hace unas semanas con personal médico de la Quinta Región y decía que la Avenida Argentina seguía con su feria, que seguían actividades masivas muy importantes y sin mucha distancia social y sin protección. ¿Te parece que hay un tema como se ha puesto, como esta dicotomía entre la responsabilidad del Estado y la responsabilidad de la gente? Es muy bueno tu comentario, Marcelo. Fíjate que en primer lugar hay que decir que somos muy rápidos para juzgar, pero muy, muy lentos para tratar de entender. Y con esto no justifico al que se está movilizando o no está haciendo caso. Lo que yo digo es que tenemos un tremendo talento en las ciencias sociales, con psicólogos, sociólogos, antropólogos, que nos podrían ayudar a construir y entender por qué el chileno promedio está haciendo una vida casi normal, está saliendo igual y está realizando desplazamientos pese a las recomendaciones. Y ahí muchas personas se han animado a interpretar por qué ocurre esto. Mi visión personal, en primer lugar, es que hubo un momentum donde la ciudadanía estaba súper alineada con esta situación de pandemia, donde en Viña, en Valparaíso, se veía muy poco movimiento y empezó un esfuerzo comunicacional desde el Ministerio de Salud que transmitía, lamentablemente, esta idea de que la estábamos rompiendo, que éramos el país del mundo que lo estaba haciendo mejor, que nuestros números eran pero espectaculares. Por ahí circula una portada de las últimas noticias del mes de abril que mostraba una clara tendencia a la disminución de los contagios, Chile le ganó al coronavirus, la nueva normalidad y tantos otros discursos que hicieron, yo creo, que de alguna manera la gente creyera como, ya pasó el virus. Tuvimos un virus, pero no, le dio a Italia, le dio a España, le dio a Estados Unidos, le dio a los chinos, pero a Chile no pasó nada. Y lamentablemente ese periodo de tiempo que se perdió, porque la gente volvió a hacer sus actividades casi de forma cotidiana, no ha sido fácil volver a transmitir esta idea de que los números muestran realmente una situación compleja. Eso es una interpretación personal. Pero lo otro es que también hay que comprender que tenemos un montón de personas que tienen empleos informales, que tienen trabajos que no les permiten realizar teletrabajo, que tienen que circular en el transporte público, en los horarios punta, pese a que hemos pedido de forma recomendada que ojalá los trabajos puedan diferir su horario de ingreso para evitar esa situación. Pero también otras personas que, si no salen, no se proveen los elementos mínimos para sobrevivir. Y claro, para todo ello, es mucho más preocupante el hambre, el frío, la pobreza, que el coronavirus. Y acá nos han planteado una dicotomía entre la economía y la salud. Y en realidad, lo que debiera ocurrir es que nuestros grandes economistas, de forma transversal, nos ayuden a no tener que enfrentar la dicotomía y que nos ayuden a resolver el gran acertijo, que es cómo podemos desarrollar nuestra economía sin afectar nuestra salud, sin afectar nuestro medio ambiente, rompiendo el molde de lo tradicional. Cómo dejamos de ser extractivistas en nuestra actividad económica y pasamos a ser colaboracionistas y empezamos a construir con todo el talento que hay en el país, pero sin tener que poner en peligro nuestra salud. Y esa dicotomía, que a mi juicio es falsa, yo creo que los economistas que viven en nuestro país tienen un talento suficiente, son creativos, son innovadores como para generar soluciones que nos den espacio a vivir en este nuevo escenario, que es el escenario de un virus que se transmite persona a persona y que los hacinamientos, las aglomeraciones son lejos la forma favorita de transmitirse, por cierto, y de qué manera podemos reconstruir nuestra sociedad sin ponernos en riesgo, ¿te fijas? Entonces, solamente quiero decir, sin justificar, fíjate que ayer una persona hablaba de que en un skate park de Viña había 20 muchachos haciendo skate. No los puedo justificar en ningún caso, ¿te fijas? Uno tiene que tratar de entenderlo porque algo está pasando con nuestro mensaje que no está logrando una comunicación efectiva. La gente lo escucha y sin embargo va y sale igual. Es importante saber qué pasa por la mente de esas personas para tratar de motivarlas y darlos vuelta y que entiendan que deben quedarse en la casa y que si salen deben mantener la distancia de 1.5 metros o 2 metros y un lavado de manos frecuente, que son las medidas más importantes. Muchas gracias, Ignacio, por tu tiempo. Que esté muy bien. Ignacio, excelente. Muchas gracias. Ignacio, bueno. Muchas gracias, Ignacio. Gracias. Muy bien, gracias. De todo corazón. Acá, Marcelo y Marco, siempre estuvimos. Qué bueno que la única pregunta que alabó fue una tuya que pensó que era yo. Ay, qué pesado.

Y la economía, como a todos nos preocupa, la vamos a analizar con Osvaldo Segovia, que es académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Central. ¿Cómo estás, Osvaldo? Muy buenos días. Mi querido Marcelo, mi querido Marco, muy buenos días, gusto de saludarlos. Ah, mi querido Osvaldo. Gente con ánimo. Muy buenos días. Estamos el día de hoy. Muy bien. Osvaldo, oiga, quisiera partir por un emplazamiento que hace nada el presidente del Colegio Médico de Valparaíso nos hizo, y no a nosotros, sino a los economistas. Dijo, nosotros tenemos excelentes economistas que rompan el molde de esta falso, de este falso enfrentamiento entre economía y salud, y que se pueda avanzar ahora con medidas que colaboren y al mismo tiempo no tengan problemas con la salud. ¿Tú crees que es posible romper esa dicotomía? Yo creo, mi querido Marcelo y mi querido Marco, que ya es minuto, sin hacer un análisis político, pero ya es minuto de que todos empecemos a remar para el mismo lado. Las cifras económicas, lamentablemente, son equivalentes a lo que nosotros vivimos. Bueno, ustedes son jóvenes, ¿eh? Pero lo que se vivió por ahí, por la década del 70. Lo más cercano que hemos vivido, que muchos de los jóvenes que seguramente están en la universidad ahora y no conocieron, fue la gran crisis económica que se vivió en los años 80. Esta crisis que está viviendo Chile en particular y el mundo en términos generales no se había visto desde esa fecha. Por lo tanto, no es en este minuto, no es minuto para, como dicen los políticos, como dicen los economistas, cada uno ubicarse en su trinchera y luchar por lo que considera que para ellos es lo conveniente. Este tema, si no se unen políticos, economistas y también de alguna manera la sociedad no se pone en la fila para tratar de sacar este barco adelante, la situación económica va a ser cada día más problemática. Por lo tanto, sin lugar a dudas, este llamado hay que tomarlo en cuenta, y vuelvo a repetir, ¿eh?, como buen profesor, repetir dos o tres veces las cosas, esto es clave, o nos unimos todos o nos sacamos este país adelante. Ahora, pero en ese unirnos todos, ¿de dónde pueden venir las soluciones? ¿Qué tipo de soluciones no hemos probado, tú crees, Osvaldo? Sí, mira, yo partiría primero un poco sensibilizando, son cifras que hay que escuchar, lamentablemente, escuchaba atentamente lo que hablaba el entrevistado anterior, muy interesante lo que decía, y lamentablemente en el espacio que tengo yo tampoco traigo las primeras cifras, o el diagnóstico es complicado, pero traigo algunas medidas que se podrían trabajar. Un diagnóstico rápido, un poco para que nos situemos dónde estamos. Primero, la encuesta que recién se publicó hace días atrás de CADEM señala que aproximadamente el 39%, casi el 40% de los chilenos considera que es muy poco o casi nada probable que puedan pagar con normalidad sus deudas. O sea, estamos hablando de personas como tú, como yo, personas comunes y corrientes. O sea, ya le está afectando no solamente a las personas enfermas, sino que a las personas que normalmente hacen su vida. Otro, dice que el 43% de los consultados gastaría menos que en abril. O sea, nos estamos reduciendo todo lo que es el consumo, que ya es obvio. Pero lo importante es que el 22% de esta gente consultada señala, y aquí es donde entra un tema también emocional, señala que la situación personal y familiar va a empeorar. O sea, esto ya no es un tema si no alcanzas a pagar la deuda, no alcanzas a pagar la cuenta. Es un tema que te está afectando emocionalmente. Pero permíteme un dato más. Chile Deudas, que es una organización también, hizo una encuesta y señala que el 31% de los chilenos podría verse afectado por morosidad. Señala este estudio que el 56% de la población cree que va a tener grandes problemas económicos, pero que le va a afectar a la familia. O sea, son cifras que ya nos están golpeando duro. Y las dos con las que cierro, porque después quiero mostrarte un poco qué podríamos hacer para no tener un panorama tan negativo. Sí. El IMASEC, que fue la guinda de la torta, cayó un 14.1. Hace tiempos atrás, cuando tuve la oportunidad de conversar con ustedes, el IMASEC había caído, que es el índice mensual de actividad económica, que nos mide más o menos cómo se comporta el trabajo en Chile. Hace un par de meses atrás había caído un 5.4, ahora va en un 14.1, y esto sigue de esta manera. Y con esto cierro la parte negativa, para que vayamos un poco a lo positivo, el desempleo se pegó un salto al 15.6. 15.6, para que tú sepas, no se había visto desde la década de los 80. 15.6 no lo habíamos visto desde la década de los 80. Para compararnos, siempre nos gusta compararnos con otros países, ¿eh? Pero el gigante americano, Estados Unidos, está por las mismas cifras. De hecho, ayer tuvieron que corregir las cifras. Hablaban de un desempleo del 13 y ahora la están corrigiendo al 16. O sea, esto no es una cosa si es de izquierda, si es de derecha, si soy del gobierno, si soy de oposición. Este es un tema que vino, se quedó y al final la persona de a pie es el que lo está sufriendo. Por lo tanto, ya, aquí está el panorama negativo. Ya, ¿y qué hay que hacer? ¿Cuáles son las medidas que debería tomar la autoridad? Ya, mira, yo me atrevería, como buen profe aquí, a recomendar en tres áreas. Primero, lo que se está haciendo, atacar al tema de la familia y después verlo a las empresas. Primero, creo que una de las cosas que llama la atención y que hay que trabajar, obviamente, es esta ley de portabilidad financiera. Recuerda que las cifras señalan que el 40% de los chilenos está con una morosidad. Recuerda que morosidad es atraso en las cuotas. Todavía no caemos en la cifra negra de no pago, que se llama default. Específicamente la gente deja de pagar y puede perder sus propiedades o sus bienes o puede caer en embargo. La ley de portabilidad, sin entrar a hablar en detalle de ella, es muy interesante porque nos va a permitir de alguna manera, voy a usar las palabras técnicas, renegociar o en el peor de los casos repactar nuestras deudas, que no es lo mismo, ¿eh? Hay una que da mejores condiciones que otra. Pero ahí hay una situación interesante que hay que a lo mejor que pulir, pero ahí hay algo. Segundo, en términos familiares, quizás las recomendaciones que yo daría son como súper obvias y el chileno medio, normal, ya lo está aplicando. Primero, desgraciadamente hay que empezar a ver realmente qué es lo que es necesario de gastar. O sea, lamentablemente los gustos, quizás va a haber un segmento básico de la población que va a poderse dar algunos gustos, pero ahora entramos en una, sin exagerar, una economía de guerra. Hay que ver qué realmente es lo básico que tengo que gastar. No caer en gastos innecesarios, sin lugar a duda. Repactar o renegociar con los bancos, mira, los colegas de los bancos se han portado bien dentro de lo que han podido, pero al final, como siempre digo a mis alumnos de la universidad, no son entidades de beneficencia, van a querer ganar algo. Por lo tanto, ha sido un poco lento el trabajo con el tema de los bancos. Recetas un poco para los microempresarios, porque al final son los que le están dando aproximadamente el 50% de la mano de obra, o le daban más o menos el 50% de la mano de obra. Mira, aquí las recetas son pocas, pero todavía se puede hacer algo. Primero, siempre se va a poder encontrar un inversor, lo que en lenguaje técnico es el inversionista ángel. Siempre va a haber algún fondo de inversión. Buscar fondos de inversión, acercarse a lo que son ahora Cercotec Corfo, que están abocados en esto, sobre todo con los problemas, los programas de ayuda a las microempresas que son que están con un escalamiento mayor. Segundo, vamos a tener que utilizar, si es que había ahorros, hay microempresarios que tenían ahorros y vamos a tener que utilizarlo pensando en el foco del negocio. Aquí hay una palabra clave que se ocupa mucho en las micro o las pymes europeas, que es la asociatividad o el cooperativismo. ¿Ah? Generalmente el microempresario es muy independiente y el chileno en general es muy independiente para trabajar. La sociedad va a ser clara, la sociedad. ¿Independiente como individualista, dices tú? Exactamente, somos muy, siempre nos habíamos jactado, hay estudios que señalan que nos habíamos jactado que la sociedad chilena era una sociedad muy social, nos ayudábamos, teníamos... Solidaria, Chile ayuda a Chile, nos poníamos detrás de una bandera del fútbol, todo, pero pareciera que la pandemia, esta situación nos ha mostrado, yo soy del área de los negocios, pero parece que nos ha mostrado una cara que no teníamos, que no nos gusta ver, no hacemos caso, hablaba el doctor, me parece, minutos atrás, la gente no hace caso, sale igual a la calle, se está muriendo gente, mi hermana es médico, y están saturados los sistemas de emergencia, y esa cara solidaria, no se nota ahora, pues cada uno sigue haciendo su vida. Acuérdate de las noticias, una dama, una señorita saltando entre las paredes y entre las rejas para que no la pillaran porque tenía una fiesta en su casa. O sea, son cosas que rayan en la idiotez. Y perdóname que lo diga, rayan en la idiotez. Entonces Osvaldo, ¿sí? pero eso es lo que podría hacer cada persona, ¿no? Renegociar, las pymes, tratar de conseguir inversión y todo. ¿Pero qué esperas tú que debiese hacer la autoridad económica, este acuerdo que están tratando de llegar con los partidos políticos? ¿Inyectar plata dónde? 10 mil millones. ¿Repartir plata? Sí. ¿Darle un ingreso básico a la gente? ¿Qué es lo que debiese hacer? Sí, mira, yo creo que analizando un poco y concordando con lo que señalan la gran mayoría de los economistas, y ahí hay un llamado también para llegar a un acuerdo luego, hay 9 medidas que de alguna manera vamos a llamar este paquete de ayuda, podrían ser patentes. Hay algunas que ya se están aplicando, la ley de portabilidad se está estudiando, pero mira, yo creo que lo primero es, vamos a tener que mantener esta renta básica de emergencia, o por lo menos crear una renta básica de emergencia, siempre para el grupo familiar más quienes tienen más necesidades, para los más pobres, mientras dure la pandemia. O sea, mira el caso de Nueva Zelanda, es una de las gracias que tuvo New Zealand, es que fue capaz de, a las familias de más escasos recursos, es un país de 5 millones, pero fue capaz de darle una renta básica mientras duró la pandemia, así el grupo familiar no tenía que ir a trabajar y por lo tanto, si no podía hacer teletrabajo, tenía un ingreso y podía salir adelante. Entonces, crear una renta básica de emergencia. Lo otro, hay que extender el ingreso familiar de emergencia, que es la segunda parte, por lo menos por 3 meses más. Esto tiene por lo menos para 3 meses. Nosotros estamos viendo, estamos entrando en lo que Italia fue su periodo más negro, nosotros recién estamos entrando. Tercero, sin lugar a dudas, financiar programas de empleo e incentivos tributarios que permitan crear nuevos trabajos. ¿Ah? Aunque sean trabajos quizá no de una raigambre muy importante o de alta complejidad, pero hay que mantener a la fuerza laboral de alguna manera operativa. Algo que se está trabajando, ¿ah? que siempre viene y va, pero yo creo que ahora parece que es necesario. Hubo años en que no era necesario, pero ahora sí. Probablemente pensar en condonar las deudas del crédito con aval del Estado para los egresados de la educación superior. Por lo menos para que estos egresados, que son, comillas, esta primera línea laboral que va a entrar, puedan insertarse en el mercado. El tema de las cajas de alimentos fue muy, muy criticado, para bien o para mal, pero yo creo que hay que mantener, y de hecho las encuestas señalan que hay que ampliar la entrega de las cajas de alimentos. Eso por lo menos es un paliativo, ¿ya? Ahora, la chiquilla no es eterna, ¿ah? Ahí los municipios también han hecho un esfuerzo bastante importante. Otra medida es extender la ley de protección del empleo, o sea, eso tiene que ser sí o sí, una extensión de esa ley. Una medida que podría afectar la recaudación del fisco, pero que también podría ser interesante para poder dinamizar un poco el consumo y el gasto, obviamente, es reducir el IVA. Se ha pensado bajarlo del 19 al 17%. Yo creo que ahora es el minuto adecuado y los economistas lo señalan. Ahora, uno de los grandes problemas es que todos hablamos de los microempresarios, que hay que ayudar a los microempresarios, pero en este minuto, si tú analizas el tema legal y conversas con un abogado, hay un montón de regulaciones que son súper complejas. Por lo tanto, me parece que simplificar regulaciones para que los emprendedores puedan retomar su actividad va a ser clave en estos minutos que vienen más críticos, que estamos partiendo. Y finalmente, siempre en el foco de los microempresarios, yo creo que la reducción del impuesto a las empresas que tienen foco en las pymes va a ser clave. Ya. Esas 9 medidas que de alguna manera se han analizado, yo creo que son las clave para partir ahora. Para hacerlo. Perfecto. Para Osvaldo, muchas gracias por tu tiempo, que estés muy bien. Te pasaste, nos hiciste una clase. ¿Cuánto es la paga, profe? Estuvimos anotando. Bien, mi querido Marcelo. No, que estés muy bien. Muchas gracias, un gusto. Que les vaya gracias muy bien. Gracias a ti. Y mi querido Marco, cuídense. Chao. Que esté bien, hasta luego, mi querido Osvaldo. Vamos con una canción. Dios que nos quiere. Nos quiere mucho. ¡Ah! Este es bueno, Pedro Gabriel. Pedro Gabriel. Bueno, lo queremos mucho a Pedro Gabriel. Sí, lo you could have an end. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Hoy estoy muy confundido con el santo del día de hoy, porque Efraín, Efraín. Que existe, pero también Efren, el nombre Efren. Nunca he escuchado eso. Efren de Siria, escritor. Efren Reyes, jugador de billar. Efren Viera, músico. Y Efraín. Efraín, hijo de José. Mira. Efraín Diveroli, comerciante de armas. Mira. Mira, un saludo para él. Efraín Huerta, poeta. Efraín Barquero, ese es poeta chileno. Efraín Santander, futbolista. Efraín de la Vega, libro. Bueno, pero tenemos dos nombres muy poco comunes, Efren y Efraín, hoy día de santo. O sea, alguien deberíamos cambiarlo. Oye, espérate, deberíamos cambiarlo por un santo como Brian o Brian, que tenemos muchos más Brian y Brian que lógico. Efraín. Pues, debería actualizarse esto. Sí. Bueno. A ver, cosas que pasaron. Se nos olvidó, que hay una persona muy importante con el nombre Efraín. ¿Quién? Efraín. Esteban Efraín Paredes. Ah, no te lo ubico. Ah, tienes razón. ¿De dónde es él? Efraín Paredes. ¿A qué se dedica? En un club. Él es jugador de boliche, ¿no? Vamos a nombrar. Bueno, en 1870 muere Charles Dickens y nace una leyenda. En el año 1874. Y mucho niño que lo pasó mal. Muere el presidente Aníbal Pinto y nace una plaza. Y ya. En el año 89, ¿qué pasó? El FPMR, fíjate. Asesinó a Roberto Fuentes Morrison, ex oficial de la FACH, miembro del Comando Conjunto, al salir de su domicilio en Villa Frey. Mira, eso fue el 89. Y el 2009, en un acto increíble histórico en la política chilena, Marco Enrique Ominami anuncia su renuncia al Partido Socialista para lanzarse como candidato presidencial. Lo hizo varias veces. Lo hizo, claro. Ahora me voy a presentar. En el 2017 muere Adam West. Fíjate. Batman. El Batman clásico de la televisión, Adam West, murió un día como hoy del 2017. Está de cumpleaños Michael J. Fox. Gran actor, muy simpático además, y que ha hecho una labor increíble para dar a conocer el mal de Parkinson que lo ha sufrido en los últimos años. Le aqueja. Johnny Depp está de cumpleaños también, cumple 102 años. Y Felipe Kass, lo deberíamos haber llamado para saludar a Felipe Kass, que está de cumpleaños hoy día. Y a esta sí. Natalie, por favor. Ahora, terminando esperando la llamada. Llámala ahora, por favor. Están esperando mi llamada. Chicos, Natalie Portman. Chicos, ¿qué pasa? Díganalo. ¿Aló? ¿Aló? Era una broma, será creíble. Yo pensé que estaba Natalie Portman. Pensé que era Natalie. Exactamente. No nos contestó, lamentablemente. Nos arruinó. Pero lo intentamos. Pero lo intentamos, que es lo importante. Oye, hay varias cosas curiosas. No sé, que estaba viendo lo que va a pasar hoy día, la agenda del día de hoy, a las 5 de la tarde, en destacado. Mira lo que dice este informe que llega desde Mati Venos, que es el Ministerio de Defensa, parece. Dice: la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados busca recibir al comandante en jefe del ejército, Ricardo Martínez, para que explique la situación de Rafael Harvey, un capitán en retiro. Pero no es que se vayan a juntar, sino que a las 5 de la tarde van a buscarlo. Recibir. Oye, ¿alguien sabe? Sana, la Comisión de Defensa. ¿Tú lo cachai? Oye, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo andaría? Y lo anuncian que van a hacer eso. Si nosotros lo leemos. Bueno, a las 9 de la mañana, la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, junto al jefe de la zona oriente oeste, general Enrique Morans, realiza fiscalización con más de 50 efectivos policiales, pero controlan a quienes se desplazan sin el permiso correspondiente, ¿eh? En la plaza de Maipú va a ser. Ah, mira, Maipú. Oye, a las 9:45, pon atención, el ministro de Justicia, Hernán Larraín. Algo va a hacer, no puede seguir. Va a conocer, acordar. Algo va a hacer. Abro hilo. Funcionamiento. Abro hilo penal, del ministro. Pandemia. Ya. Ahí está. Eso. Algo así era. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cosas que pasaron el alcalde, hoy día? A las 12, el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, Corporación de Desarrollo Internacional Nacional, y el director del Servicio de Salud Metropolitana del Sur Oriente, Fernando Betanzo, inauguran la primera residencia sanitaria en esta comuna. Bueno, al menos se está avanzando en eso, ¿no? Mira, por suerte. Después... Oye, esto me pasó muy raro. Hay distintas instituciones que ofrecen vocerías para que los periodistas vayan y se informen de distintas cosas. Y una empresa que se llama IPRES ofrece una vocería que dice así, dos puntos. Doña Carne va a hablar de la oferta y demanda de la carne. ¿A quién tratan así? Les presento a Doña Carne. Y aparece... ¡Hola! ¡Hola, amigos! Sus dos vacunos. La carne, Doña Carne y sus dos vacunos. Aquí está. Y es un show. Además está en la Casa de la Cerveza. Fíjate. Mira. En la Casa de la Cerveza vive Doña Carne. Son corpóreos, entonces. Deben ser corpóreos. Ah. Oye, y algo que ha sembrado cierta polémica, y ahí está, la Universidad de Santiago ofrece una vocería por el tema... del test de saliva. Ahí hay hartas instituciones que han salido a hablar y a no respaldar el tema del test de saliva por que el no, momento. No resulta tanto. No. ¿Podríamos hablar mañana de eso? Podríamos la hablar, sí. Porque igual el test de saliva es menos invasivo que el del cotonito por la nariz. Lo han visto. Sí, después te meten como una ganzúa. Sí, pues. Sí. Bueno. A ver, ¿qué más hay? El Senado, no, diputado. Sería. Sí, y comisión. Mucha comisión. A ver, voy a seguir. John. Mira, fíjate que a las 8:30 el Banco Central publicó a través de su página WEX los resultados de la encuesta mensual de expectativa económica. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo es hoyo? Perdona, me dejé llevar. Lo lamento mucho, pido perdón. ¿Ya? Dale, vamos a revisar la encuesta del día de hoy. Hoy día es el sepelio de George Floyd en Houston, Texas. ¿Eh? Ojo. Mira. Así que eso. Hoy día llegamos a un mínimo histórico. No. Mínimo histórico. No te puedo creer. La gente ya no quiere chistes. No quiere chistes. Quiere solo golpes. ¿Eh? 401 votos. No. O sea, desde el verano del 2017, diría yo. Desde la crisis del 82. Ah, acá pegó un salto. 505, ya por lo menos pasamos. Tenemos que tener un piso. Yeah. Sí, pegó un salto final. Un pequeño estertor final para llegar aquí a 505. Estamos preguntando, ¿qué otro anuncio podemos esperar? En una cosa humorística, por supuesto, no real, pero la gente no lo entendió así. Un 2,2% se inclinó por Adriana Muñoz en el Tribunal Constitucional, un 19% por Mañalich en rector de una universidad, el 35% por Navarro en higiene y el 43% en Paribet en trabajo, es decir, se fueron por el chiste clásico. Claro. Ya, mañana volvemos a la actualidad dura y candente. Por favor, entonces. Vamos a ver cómo nos va con eso. Doña Carne y sus dos vacunos. Nos vamos a quedar con eso porque nos hiciste el programa. Atención, y el primer lugar por experiencia de servicio en el ranking PEGIS y Praxis Spirit Index para el sector AFP es para AFP Modelo. Muchas gracias a todos de parte de AFP Modelo. Sé parte de esta experiencia cambiándote en afpmodelo.cl. Marcelo. Siéntete libre y pide tu gas con el Gas Connect de Gasco. Ingresa el código Invierno Libre en la app y participa por uno de los 200 premios de un año de gas gratis. Gasco, energía que transforma. Y porque cuidarnos es tarea de todos, tus tarjetas de crédito PCI y Visa tienen beneficios para que te quedes en casa. Mercado Libre, Rappi, PC Factory.cl, Uber Eats, Nintendo, Xbox, PlayStation. Tus tarjetas de crédito PCI, Visa. Bueno. Nos vamos con la satisfacción de haber cumplido. Gracias, Carla. Gracias, Nano. No, gracias a ustedes. Gracias a todos. Gracias. Gracias. El privilegio de sentir. Un sacrilegio. Chao. Siéntete libre con Gasco Net de Gasco, chilena consolidada y su seguro de vida futuro. Banco BCI, AFP Modelo y Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Presentaron Esto no es Plaza Italia. Nunca es suficiente.